homenaje a Richard Burton. Richard Burton fue un actor británico que nació en la aldea Pontydriffen, Glamorgan, cerca de Port Talbot, en Gales, el 10 de noviembre de 1925, como Richard Walter Jenkins, y creció en la pobreza con 12 hermanos. Con la ayuda de su profesor vocacional Philip H. Burton, fue criado como presbiteriano y desde niño sobresalió en las funciones teatrales de la escuela, y fue desde esta temprana edad en que comenzó a desarrollar su distintiva voz de discurso, siendo animado por el profesor Philip Burton. Pero a la edad de 16 años fue forzado a salir de la misma y encontrar trabajo para subsistir. El profesor Burton, reconociendo su talento, quien trabajaba como productor de la radio BBC, lo adoptó siendo su tutor y le permitió volver a la escuela y le ayudó a perder su acento galés. Muchos estudiantes de actuación han tratado de imitar la clásica y estilizada voz de Richard Burton, apellido artístico que tomó de su profesor y tutor, y aparentemente ganó a los 16 años una beca para Oxford, pero que la rechazó al cabo de 6 meses, según lo registrado por el mismo Burton en su autobiografía y en el libro Richard y Philip, que coescribió con el profesor. En 1943, contando 18 años de edad, se le permitió ingresar en el Exeter College en Oxford durante una etapa de 6 meses y debutó profesionalmente en Liverpool en una obra teatral titulada El descanso del druida. Y después, interrumpiendo su carrera en 1944, se alistó por reclutamiento en el ejército para participar en la Segunda Guerra Mundial, y sirvió como navegante aéreo con la Real Fuerza Aérea. Luego de la contienda y mientras actuaba en su primer película Los últimos días de Darwin, en 1947, conoció a su primera esposa, la joven actriz Sybil Williams, con la que se casó en febrero del año 1949 y tuvieron 2 hijos. En ese año actuó en la obra The Lady No For Burning, junto al gran John Hillwood, y luego de 3 películas inglesas, llegó a Hollywood para actuar en Mi prima Raquel, junto a Olivia de Havilland, siendo nominado al Oscar como mejor actor de reparto. Y en 1953 actúa en El manto sagrado, siendo nuevamente nominado al Oscar de la Academia, y luego en la secuela Demetrio el gladiador, y llegó a filmar 55 películas desde 1949 a 1984, siendo su último trabajo casualmente 1984, así se llamó la película, y debemos agregarles 2 cortometrajes como narrador. De su filmografía podemos recordarle Las ratas del desierto, Las lluvias de Ranchipur, Alejandro el Grande, La intocable, Amargo triunfo, Imperio de titanes, Cleopatra, El día más largo del siglo, Hotel Internacional, La noche de la iguana, Almas en conflicto, Alto espionaje, Los comediantes, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, La fierecilla domada, Doctor Fausto, Donde las águilas se atreven, Ana de los mil días, La escalera, Los comandos contra Rommel, Barba azul, El asesinato de Trotsky, Masacre en Roma, El viaje, Los gansos salvajes, Los hombres del clan, Satánico, Secreto mortal, Las águilas no se rinden, Equus, Círculo de 2, Tristán e Isolda y El exorcista 2. El filme La Escalera fue una atrevida tragicomedia gay, dirigida por Stanley Donnell, donde Richard Burton y Ray Harrison componen una pareja de peluqueros homosexuales envueltos en situaciones desagradables al ser acusados de escándalo a la moral. En toda su carrera, sumó 7 nominaciones al Oscar de la Academia, por las películas Mi prima Raquel, El manto sagrado, Beckett, Alto espionaje, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Ana de los mil días y Equus, y no logró ganarlo, pero sí ganó el Globo de Oro por su trabajo en Equus, dirigido por Sidney Lumet. Mejor suerte tuvo en los escenarios de Broadway, cuando en 1960 coprotagonizó con Julie Andrews el musical Camelot, un formidable éxito que le valió ganar el premio Tony. En teatro representó 30 obras desde 1944 a 1983, entre ellas Hamlet, Camelot, Coriolano, Otelo, Equus, Enrique V, Doctor Fausto, La Tempestad, La Esposa del Mar, Guerra de los Mundos, Montserrat, Amantes de Leyenda y La Casta Ana, entre otras. Por la televisión participó en un capítulo de 6 series, en 1950, 1951, 1952, 1956, 1958 y 1960, para recién volver a actuar en la televisión de 1981 a 1984 en 10 episodios de la miniserie Warner, y entre estos en un episodio de 2 series entre 1982 y 1983. Y sus últimos trabajos en la televisión se dan en la miniserie La isla de Ellis, de 1984, sobre los emigrantes europeos que llegaban a Nueva York junto a Faith Dunaway. Y por este trabajo ambos fueron candidatos al Globo de Oro. Ella lo ganó, pero Richard Burton no. Y cabe destacar que actuó en 7 telefilmes, entre ellos La Tempestad del año 1960 y Breve Encuentro del año 1971. En 1954 interpretó su más famoso papel de radio como el narrador de la producción original de Dylan Thomas, Under Milgut, un papel que representaría 20 años después en su adaptación al cine. En el año 2013 se le dedicó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En su vida privada se divorcia de Civil Williams a raíz del escandaloso idilio con Elizabeth Taylor durante el rodaje de Cleopatra y contrajo matrimonio por primera vez en 1964, ya que se divorciaron 10 años después y volvieron a casarse en octubre de 1975 y nuevamente se divorciaron 8 meses después. Vivieron una tormentosa relación con violentas peleas y estaban registrados en la lista de celebridades que iba a asesinar el clan Manson, junto con Steve McQueen y Sharon Tate, la que sí fue asesinada por Charles Manson. Richard Burton falleció en Seligny, Suiza, el 5 de agosto del año 1984, a los 58 años, y este lunes pasado se cumplieron 35 años de su fallecimiento. Así, de esta manera, homenajeamos a este gran actor inglés que se llamó Richard Burton a 35 años de su fallecimiento.